Hola, ¿qué tal? Pues esta es una nueva entrega acerca de nuestra serie Héroes, en la cual vamos a conocer la vida de Jacob, uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. En esta parte es la primera parte de la vida de Jacob que hemos titulado Jacob, héroe de la misericordia de Dios. Escuchemos pues la primera parte de esta enseñanza. El título de mi mensaje es Jacob, héroe de la misericordia de Dios. Jacob es la persona de la que más se nos habla en todo el libro de Génesis, para sorpresa de muchos. 17 de los 50 capítulos de este libro fueron consagrados a narrarnos la vida de este hombre. De hecho, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 50 de Génesis, de uno o de otro modo, indirecto o directamente, se nos hablan de Jacob. Es uno de los personajes más representativos de toda la historia del pueblo de Dios. Jacob. La historia de Jacob es una historia de un hombre engañador que a lo largo de su vida gozó del favor de Dios, pero también tuvo que sufrir las consecuencias de sus engaños. Jacob fue un hombre muy trabajador que sufrió mucho en su vida, pero sobre todo fue una persona que, a pesar de ser indigna del favor de Dios, fue escogido desde antes de nacer para convertirse en uno de los más grandes trofeos en la galería de la gracia de Dios que va a haber en todos los tiempos. Es una historia fascinante la de Jacob. Cualquiera que llegue a conocer la historia de este hombre no podrá dejar de admirar la misericordia de Dios sobre aquellos que no la merecen. Por eso titulé el mensaje de hoy, Jacob, héroe de la misericordia de Dios. El mensaje que hoy voy a compartir tiene 4 puntos y están organizados alrededor de la vida de Jacob. Primero vamos a ver en las Escrituras cómo fue el nacimiento de Jacob. Luego vamos a conocer los engaños de Jacob. Posteriormente vamos a informarnos acerca de los sufrimientos, de las consecuencias que él tuvo que enfrentar por los engaños que él cometió. Y finalmente vamos a descubrir la consagración de Jacob. Cómo, a pesar de todo eso, llegó el punto en donde él se rinde al Señor. Y Dios le cambia de nombre, le da un nombre nuevo a modo de conversión. Y entonces finalmente llega a ser un gran hombre de Dios. Si usted está listo para navegar conmigo en esta historia, en este viaje, abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 25. Donde nosotros vamos a comenzar conociendo acerca de la vida de Jacob. Y al final del mensaje de hoy, después de hacer un breve repaso y una reflexión, yo les voy a dar a ustedes un reto que se va a derivar de lo que vamos a aprender de la vida de Jacob. Comencemos pues conociendo acerca de la vida de este hombre, Jacob. Jacob fue uno de los 2 hijos de Isaac, de quien hablamos en el último estudio. Y obviamente fue nieto de Abraham. Abraham fue descendiente de Noé y Noé fue descendiente de Adán y Eva, a quienes Dios creó. Jacob fue un hombre elegido por Dios desde antes de nacer. Y vamos a conocer los detalles de su nacimiento en Génesis 25. ¿Ya están ahí en Génesis 25? Vamos al versículo 20. Génesis 25, 20. Comienzo leyendo en la Biblia de las Américas. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos, observa, hijos, no dice hijo, concibió. Y concibió más de un bebé. Dice, y que los hijos luchaban dentro de ella. Diga, luchaban. No dice luchaba, dice luchaban. Imagínense. Bueno, ya se han de imaginar. Uno de los hijos va a ser Jacob. Desde el vientre de su madre, este muchacho empieza luchando. Eso es lo que está tratando de decirnos el autor. Apenas estaba embarazada Rebeca y ya estaban los muchachos luchándose en su vientre. ¿Cuántas mujeres que fueron embarazadas ¿Se acuerdan de esos movimientos? ¿Alguien de aquí tuvo mellizos? ¿No? ¿Nadie? ¿Puros hijos de uno por uno? ¿Se acuerdan de algunas de esas noches o de esos días que tuvieron? ¡Ah! ¿Allá? ¡Ah! Sí, pues Brenda, obviamente, ¿verdad? Discúlpame, ¿cómo se me pudo pasar? ¿Se acuerdan cuando a veces los niños se movían? Yo me acuerdo que una noche estaba ahí Lilia quejándose de que le dolía porque Priscila se movía mucho. Y afortunadamente ese día yo traía una videocámara que teníamos. Y le dije, ay, te voy a grabar. Hagan de cuenta que era el Aliens. Ahí, hermanos. Se veían los huesos de Priscila que pasaban por la piel. Y Lilia decía, no me deja descansar. No puedo imaginarme lo que ha de haber sido para Rebeca tener dos bebés peleándose en su vientre. Hazte para allá. Yo no sé. Pero nos dice el texto que ya desde bebé luchaba dentro de ella. ¿Con quién luchaba? Pues con su hermano, ¿con quién más, verdad? Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, no nos dice cómo, el texto no nos dice si fue un profeta, no nos dice cómo, simplemente nos dice, claro, el mensaje que Dios le da a conocer. Y le dice, dos naciones hay en tu seno, versículo 23. Y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. Oiga esto. Desde antes de nacer, la madre de estos niños supo que el menor se iba a imponer sobre el mayor. Todavía no, ni siquiera los conocía. Y ya Dios le da una profecía que de sus bebés iban a venir pueblos y naciones, y que el menor se iba a imponer sobre el mayor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, o sea, pelirrojo. Dice que era todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Esaú en hebreo significa rojo. Pelirrojo. Y después, versículo 26, salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Jacob significa suplantador, engañador. Como que Esaú iba naciendo y le dijo, ¿a dónde vas, papacito? Vente para acá. El otro bebé agarrándolo del pie. Y le dijo, suéltame, ¿verdad? Parece película de Hollywood desde el nacimiento. Estos niños están así, peleando. Así fue el nacimiento. Y lo primero que nos enseña esta descripción es cómo Dios, sin ningún mérito, ¿qué mérito que había hecho Jacob, el menor, para que Dios lo prefiriera? Nada. ¿Saben? En el Nuevo Testamento se nos habla de esto en el libro de los Romanos. Si no lo quiere buscar, solo escuche con atención. En el capítulo 9 de Romanos, les leo yo en voz alta, dice así, versículos 10 en delante. Romanos 9, 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Palabras que están en Malaquías. ¿Qué diremos entonces? Romanos 9, 14. ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué algunas personas tienen interés en las cosas de Dios? No es por mérito, es por la misericordia de Dios. El hecho de que tú estés aquí con interés espiritual no es mérito tuyo, es misericordia de Dios que empieza a poner en ti ganas de escuchar de Dios y de la Biblia y del Evangelio y de la palabra de Dios. La misericordia soberana de Dios. Dios escoge soberanamente a algunas personas para venir a Él. Esa es la elección soberana de Dios. Por eso Jacob es un héroe de la misericordia de Dios desde antes de nacer. Y ustedes están aquí, no solo porque su esposa se lo pidió, porque sus padres lo trajeron, sino porque Dios en su providencia está tratando contigo, está haciendo algo, está tratando de que te des cuenta que Él tiene un asunto contigo. Pero entonces, volviendo a Génesis, podemos decir que Dios no escogió a Jacob por lo que era, sino a pesar de lo que era. Porque desde bebé un suplantador le pusieron de nombre. Y vamos a ver entonces por qué le pusieron así. Número 2, los engaños de Jacob. Los niños crecen. Y volviendo a Génesis capítulo 25, dice ahí en el 27, los niños crecieron. Y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico, dice la Biblia de las Américas. Otras versiones dicen un hombre tranquilo. Él no le andaba gustando de a las aventuras de que vamos a cazar allá un león y vamos a cazar allá un venado. No, yo aquí me quedo. Ándale, carnal, vamos. No, a mí déjame tranquilo aquí. Uy. Y se empezaron a distinguir los dos hermanos. Jacob tranquilo ahí. Y dice el 28, y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Se empieza a hacer una especie de favoritismo en la familia. Un día, 29, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guiso rojo, pues estoy agotado. Por esto lo llamaron Edom. Era un apodo que le decían a Esaú. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Oigan bien lo que está diciendo este hombre, este joven. Le dice, véndeme tu primogenitura. Y yo me imagino a Esaú volteando diciendo, ¿mi primogeniquién? Véndeme tu primogenitura. Y dice, responde Esaú. Versículo 32. He aquí estoy a punto de morir, como diciendo, me estoy muriendo de hambre, no seas así, dame un plato de tu sopa. Y dice, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? ¿Qué es la primogenitura? ¿Alguien sabe? ¿Qué es? Es un privilegio de ser el primer hijo de una familia. Jacob entendía algo, escuchen. Jacob entendía de ciertos derechos espirituales que algunas personas tienen. Él no la tenía, porque él no era el primogénito. Pero él también descubrió, Jacob también descubrió, que Esaú era un profano. ¿Saben qué es un profano? Es de esas personas que no les importan las cosas espirituales. A ellos lo único que les interesa es lo práctico. ¿Me doy a entender? Y Jacob se empieza a dar cuenta que Esaú es un, dicho en otras palabras, es un ignorante de las cosas espirituales. Jacob dice, mi hermano es el primogénito. Nació con un boleto en la mano, con una bendición espiritual y ese no la valora. Yo se la voy a ganar. No, a Esaú no le importa. Dice, ay, ¿a mí de qué me sirve eso? A mí tú dame de comer. Jacob entendía de qué estaba hablando. Si ustedes prestan atención, versículo 33, Jacob dijo, júramelo. Fíjense nomás. Este sabe algo que el otro no sabe. Júramelo primero. Júramelo hoy, dice el texto hebreo. Júramelo hoy. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob empieza a mostrar sus habilidades engañosas. Tú júramelo, carnal. Júramelo, hermano. No solo engaña a su hermano, también engaña a su padre. Luego pasa el tiempo, en el capítulo 27, de la vuelta a la página. Dice en el capítulo 27, versículo 1, y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, o sea, se estaba quedando ciego. Es un capítulo largo, voy a resumir la parte general. Isaac ya está viejito, se empieza a quedar sin vista y él empieza a pensar, cualquiera de estos días podría yo morirme, mejor voy a bendecir a mis hijos y voy a bendecir más a mi primogénito, a mi favorito, a Esaú. Él sabía la profecía, pero no le quería hacer caso. Así que llama a su hijo Esaú y le dice, hijo Esaú, ven. Dígame, padre, Quiero que vayas y salgas de cacería, consigue algo de lo que tú sabes y me lo cocinas así como a mí me gusta, hijo, para que yo te bendiga. Muy bien, papá. Y sale Esaú y Rebeca, la esposa de Isaac, estaba oyendo. Y va donde Jacob y le dice, mijo, ve, tráeme del rebaño un cabrito para preparárselo a tu padre como a él le gusta. Y tú se lo vas a llevar y le vas a decir que tú eres Esaú, para que, porque él ha prometido que lo va a bendecir y mandó a Esaú a cazar algo para bendecirlo. Ve tú y hazlo. Y le dice, no hombre, ¿cómo crees, mamá? Se entera mi papá, en lugar de bendecirme, me maldice. Entonces dice, no te preocupes, si te maldice, que sobre mí caiga la maldición, dice la madre. Usted tráigame el cabrito. Bueno, entonces va, agarra un cabrito y hace la barbacoa. Si hubieran sido de Monterrey, pues hubiera dicho cabrito asado, ¿verdad? Si no, pues churrasco hubieran dicho allá en Centroamérica, ¿no? Lo que sea, le hace un cabrito asado y le dice a Jacob, ahora sí, hijo. Le dice, no, mamá, pero mi papá conoce bien a mi hermano, que eres velludo y yo soy lampiño. Ah, no, no te preocupes. Y agarra una de las pieles de animales, se las amarra al brazo. Le dice, si te agarra, bien, ya la hiciste. Pues sale, vamos, mamá. Y entonces llega ese Jacob tremendo. Dice, papá. Y ahí en el versículo 18 les leo. Entonces él fue a su padre. Estamos en Génesis 27, 18. Y le dijo, padre mío. Y este respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y a que le sonó rara la voz, ¿verdad? Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la encontraste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que así me apareciera, me acaeciera. Fíjese nomás, qué valor. Este está agarrando el nombre de Dios con tal de amarrar la bendición. A él no le importa. No le importa cómo, lo que importa es conseguir la bendición. Dice el 21, Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Como que se la solía, ¿verdad? Decía, ay, no puedo ver, pero aquí suena raro, algo está mal. 22, Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Oigan, papás, hay veces que nosotros tenemos intuición. Algo anda mal con los hijos y no hacemos caso a la conciencia, ¿verdad? ¿Sí? No, mi hijo sería incapaz de eso. Mi genruchito de 42 años, no creo que sea capaz de eso, mi niño, ¿verdad? En la escuela me dicen que es un flojo, que no hace la tarea. Todos la tienen contra de él. Hay que reconocer y a veces que los hijos no son lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero Isaac amaba tanto a Esaú que no solamente se cegaba en sus ojos, su corazón lo traicionaba. Y también a Rebeca. Y aquí están los hijos prestándose estos engaños. ¿Qué temeridad la de Jacob? ¿Qué temeridad? Sigo leyendo el texto. 23, y no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú. Y lo bendijo. Y le preguntó, 24, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él le respondió, yo soy, papá. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, pues sí, se puso el traje de 7 machos de las cabras, ¿no? Para apestar así como a cazador, que su mamá le dio, ¿no? Entonces, así huele como mi hijo, así apestosito, ¿verdad? Como un guerrero sudoroso. Entonces, 27, lo bendijo diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo y de la grosura de la tierra la abundancia de grano y de mosto, o sea de vino. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones, sé señor de tus hermanos e inclínese ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Isaac en verdad creía que lo que él estaba pronunciando se iba a cumplir. Nosotros a veces somos muy descuidados en las palabras que les decimos a nuestros hijos, especialmente de una manera solemne, deberíamos de tener cuidado. Deberíamos aprender a detener, a mordernos la lengua. Miren, yo le doy gracias a Dios que tengo una esposa maravillosa, porque a veces que estoy enojado por algo que hacen mis hijos, ya me está viendo la cara de... Y ella me toca la pierna y como que me despierta y dice, ah, sí, voy a pensar bien antes de hablar. Isaac bendice. En lugar de que Isaac se alineara a la voluntad que Dios había revelado desde antes, él quiso hacer las cosas a su modo. Entonces, a través del engaño, Jacob se apropia de la bendición. ¿Qué valor tuvo este cuate? Engañó a su hermano y engaña también a su padre. A pesar de que Jacob fue un engañador, Dios estaba avanzando la promesa que él le había hecho a Abraham. ¿Recuerdan? Que le iba a dar una gran nación y que reafirmó a Isaac. Y aunque Jacob estaba haciendo las cosas mal, Dios estaba avanzando su plan. Pero estas acciones de Jacob nos enseñan una costumbre muy común entre la gente. Hay dos tipos de personas. Hay personas que son como Esaú. Hay personas que son unos perfectos ignorantes de las cosas espirituales. No les importa, a ellos lo que les importa es el fútbol. Lo que les importa es la lucha libre, lo que les importa es la cacería, lo que les importa son las computadoras, los videojuegos. Ah, no me hables a mí de cosas espirituales. Hebreos 12, versículo 16, dice que Esaú después quiso la bendición y aunque la pretendió con lágrimas, no pudo porque la perdió porque era un profano. Deberíamos nosotros de evaluarnos espiritualmente y preguntarnos, ¿de cuáles soy yo? Ahora, hay otros que no son como Esaú, hay otros que son como Jacob, que sí tienen conciencia de las cosas espirituales, que sí saben que en el plano espiritual hay ciertos privilegios, pero a estas personas no les importa la gloria de Dios, solo sus bendiciones. Y con tal de asegurarse las bendiciones de Dios, ellos están dispuestos a hacer lo que sea, aunque sea quebrantando la voluntad de Dios. No le importa cómo, solo importa conseguirla. ¿Han oído ustedes? Yo conocí a una señora que iba a una iglesia cristiana hace muchos años en otro país donde vivimos. Y se interesó en las cosas de la Biblia y empezó a ir a la iglesia. Y siempre oraba para que Dios la bendijera. Y uno de esos días su hermano se enfermó de cáncer. Y cuando terminó en el hospital él, bajo riesgo de morir, estaba ella allí y oraba y le traía al pastor para que orara y se curara él. Entonces, como no se curaba, como Dios no lo curaba pronto, como ella esperaba, un día llegó con un brujo, ella. Y dijo, si Dios no me hace el milagro, no me importa quién me lo haga, con tal que me levanten a mi hermano. No te sorprendas porque hay gente así, eso es muy radical. Dices, no, yo nunca haría nada de eso. Pero que te echen la bendición, que te den un amuleto. O nosotros decimos, pues yo sé que Jesucristo es el mero mero, pero aquí este santo me hace los favores. Aunque sabemos que a Dios no le gusta la idolatría y que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Pero si nosotros, no, a mí lo que me interesa es que Dios me haga el milagro. Yo lo que quiero es la bendición. Ahí luego vemos con Dios. Jacob es un ejemplo de muchos de nosotros que por mucho tiempo lo que nos interesa más es conseguir los beneficios de Dios que la gloria de Dios mismo. Aunque tengamos que pasar por algunos de sus mandamientos con tal de conseguir lo que podemos sacarle a Dios. Pero la vida de Jacob nos va a enseñar una gran lección. Porque todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y Jacob, así como fue de engañador, tuvo que pagar las consecuencias. En el libro de Génesis se registran dos de sus engaños. Y las consecuencias que Jacob va a enfrentar por eso, vamos a ver que fueron cuando menos 6 consecuencias. Quiere decir que las consecuencias de los pecados de Jacob se triplicaron negativamente. Porque él hizo 2 grandes engaños y sufrió 6 grandes consecuencias, 6 grandes experiencias dolorosísimas que le causaron sufrimiento en su vida. Vamos a verlas rápidamente. El punto número 3, los sufrimientos de Jacob. Y mientras nos movemos ahí, vamos a ver ahí mismo en el capítulo 27. Pero déjeme le pregunto yo a usted: ¿es usted como Jacob? ¿Usted quiere que Dios le ayude? ¿Usted quiere que Dios le bendiga? Pues no le importa cómo. No le importa cómo. ¿Qué sufrió Jacob? Jacob sufre 6 terribles cosas a lo largo de su vida como consecuencia de sus engaños. Número 1, ahí en el capítulo 27, después de engañar a su hermano, la historia dice que eventualmente Jacob acaba de salir de la tienda de su padre. Su padre lo acaba de bendecirlo y él le dice: bueno, ya me voy, papá. Y se da prisa y dice que acababa de salir Jacob cuando llega Esaú con lo que había cazado, con su animal. Y llega Esaú y dice: y ahorita le voy a llevar a mi papá su churrasquito, su carne asada, van a ver su barbecue. Y ya se pone a cocinarlo bien motivado y todo. Y finalmente llega aquí con su plato y dice: papi, ya llegué para que se coma su birria y me bendiga. Y dice el texto que se le hiela la sangre a Isaac cuando oye eso y dice: ¿quién eres tú? Pues, ¿cómo que quién? Soy tu hijo, Esaú. ¿No me mandaste que? Le dice: ¿quién vino entonces? ¿Quién acaba de venir y me dio de comer y yo lo bendije y bendito será? Y dice que Esaú se enoja y dice: ¡Jacob! ¡Jacob me engañó! Dice: primero, ya van 2 veces. Y ahí ya Esaú se va dando cuenta. Dice: primero me robó el derecho de primogenitura por las lentejas y ahora me roba la bendición. Padre, y empieza a llorar de rabia. Dice: bendíceme, padre. No tienes otra bendición para mí. No, hijo, ya le di toda la bendición a Jacob. No puedo creerlo, padre, bendíceme. Pues arrodíllate. Y lo dice: tú vas a servir a tu hermano. Y le dice: no, pues. Dice el texto que cuando se levanta Esaú llorando de rabia, versículo 41, leo para ustedes ahí, Génesis 27. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca. O sea, mi papá ya se va a morir, ya está viejito. Y entonces, o sea, cuando se muera mi papá, mataré a mi hermano Jacob. Primer consecuencia, el aborrecimiento de su propio hermano. ¿Saben ustedes? Bueno, ni les tengo que decir cuántos aborrecimientos hay en las familias entre hermanos. Es el pan de cada día. Por intereses mezquinos, por odios, por intrigas, por chismes. Y esa es la primera consecuencia que Jacob tiene que enfrentar por los engaños que ha cometido. Ahora su hermano lo aborrece. Número 2, se va a tener que alejar de su familia prematuramente. El siguiente versículo, 42. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor. Le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye. Huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días. ¿Saben cuántos días se convirtió eso? Yo creo que la mamá le decía: mijo, ven, no, vete con tu tío. En lo que se le baja el coraje a tu hermano. Y pronto vamos a leer, 20 años. 20 años, segunda consecuencia. El odio de su hermano, el alejamiento de su familia. Tercero, llega con su tío. Déjenme, esa historia está interesantísima y a la vez muy triste. En capítulo 29, se va Jacob a Padán Aram, donde está su tío Labán, y llega ahí en el capítulo 29 y llega y de forma providente Dios provee la manera en que se encuentra con el tío y se da cuenta. Acuérdense que en aquellos tiempos había mucho menos población en el planeta y era permitido que se casaran entre parientes. Así que llega Jacob ahí donde el tío y se da cuenta que el tío tiene unas hijas y se enamora de la más joven, que se llamaba Raquel. La hija mayor se llamaba Lea, y la hija menor se llamaba Raquel. Dice que se enamora perdidamente de Raquel. Dice, ¡qué linda! Yo me quiero casar con ella. Se le ocurre a Jacob. Y dice ahí en el versículo, estoy en el versículo 18, le dice, estoy en Génesis 29. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Acuérdense que en aquellos tiempos para casarse, yo expliqué en un estudio anterior, los varones tenían que pagar una dote. Es decir, tenían que acumular una cantidad de dinero para demostrarle al padre de la familia de la novia que él podía mantenerla y la iba a mantener. Y si le fallaba en la manutención, ellos iban a tener ese dinero para proveer para la familia. Si el hombre fallaba. Pero como él no tenía nada, se le ocurre esta gran idea y le dice, yo me quiero casar con tu hija, Labán. Dice, ¿y la dote? Pues no tengo, pero mira, yo te trabajo a ti de a gratis y con el dinero de mi salario, con eso que se quede de dote. ¿Cuánto me trabajas? Pues yo no sé cuánto le dijo Jacob a la primera, pero al final el acuerdo fueron 7 años. La Biblia dice que se le hicieron como nada porque la amaba. Como nada, así como cuando los hijos llegan, papá me dejas ir. Y le dices, bueno, toda la semana te dije que recogieras tu cuarto, que lavaras los trastes de la cocina, que cortaras el pasto. Ah, no hay problema. De pronto le entran las ganas, de pronto le entra lo chambeador, ¿verdad? Y en media hora ya acabé. Ah, ¿cómo que ya acabaste? Sí, ve a ver. Ay, de veras. Porque está motivado, ¿no? Así está Jacob. Dice, no. Dice ahí el versículo 19. Y Labán le dijo, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Motivado él. Y llega el día que se cumplen los 7 años. No, pues bien contento. 21. Entonces Jacob le dijo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Como diciéndole, ay, pues ya es la boda, el party, el fiestonón y... come y come y come. Versículo 23. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo y Jacob se llegó a ella. ¡Sas! Le dan gato por liebre. Él bien motivado, pero el suegro bien astuto. Dice, no, pues se me va a quedar, se le va a ir el tren a mi hija mayor. Fíjate que no. Hay que emborracharlo. Hay que dejarlo así medio aturdido. Dale muchachos, denle de comer. Tráiganle el mariachi para que se distraiga. Y ya que está oscurito, allá le decimos, allá está. De veras, suegro, usted éntrele, compadre. Pues, ¿qué? Y en la noche sale, éntrele. Y él bien motivado, ya cuando amanece y dice, ¡ay! Dice, no seas así, Raquel, quítate la máscara. No, no soy Raquel, dice. ¡Oh, no! A nosotros nos da risa. Si tú hubieras sido él. Si tú hubieras sido él. Salgo corriendo, dice, ¿verdad? No, pues es lo que hizo Jacob exactamente. Salió corriendo donde Labán le dijo, óyeme, me engañaste. Y Labán dice, es que así no se hacen las cosas aquí, mijo, acá estás en otro país, aquí las reglas cambian, aquí las menores no se casan antes que las mayores. Pero no te preocupes, le dice, trabajo otros 7 años y te doy a la otra. Pues ni modo, dice, y otros 7 años. Y ahora tiene 2 mujeres. Y como el papá de las muchachas era generoso, les da una esclava a cada una y ahora tiene 4 mujeres. Fíjense qué triste historia. Él sembró engaño y empieza a cosechar engaño tras engaño. Lo engañan una y otra vez. Escúchenme bien, hijos de Dios. Sí, Dios nos perdona nuestros pecados, pero de todos modos vamos a enfrentar las consecuencias de algunos de esos pecados que hemos cometido. No nos vamos a escapar. Así como cuando aprendimos de Adán y Eva que Dios tuvo misericordia de ellos y aunque les dijo que si comían del fruto del árbol prohibido iban a morir y no murieron. Los que murieron fueron unos animales inocentes con los que Dios los cubrió. Pero todavía los sacó del huerto, los sacó del Edén. ¿Se acuerda? Dios los perdonó, pero todavía los hizo aplicar unas consecuencias. Pues ahora Jacob, aunque goza del favor de Dios, empieza a experimentar consecuencias por sus terribles engaños, sufrimiento innecesario, el odio de su hermano, el alejamiento de sus padres, un engaño en su propio matrimonio, en su noche de bodas, qué triste. Pero si eso no es suficiente, lo que vamos a leer ahorita es espantoso. Cómo las consecuencias alcanzan no solo a Jacob, sino también a sus hijos. En el capítulo 34, vaya conmigo. Ah, no, perdón, antes de ir para allá, antes de hablar de los hijos, olvidé uno más. Pasan los 14 años de Jacob trabajando para Labán y dice, bueno, finalmente ya acabé. Pero acabó 14 años de trabajo y todavía no tenía ni un penny en el bolsillo porque apenas pagó por las señoras. Entonces le dice a Labán, pues déjame seguir trabajando para ti ahora para hacer un patrimonio para mí, para mis mujeres y mis hijos que empiezan a tener con ellas. Y Labán le dice, muy bien, trabaja por mí, trabaja para mí y yo te voy a dar un salario. Y dice la Biblia que Labán le hacía trampa cada que podía. Todo lo resume Jacob en una discusión que tiene con Labán y en Génesis capítulo 31, se los voy a leer, o si quieren seguir conmigo en el versículo 41, dice Jacob, Génesis 31, 41, estos 20 años, oiga, 6 años más le trabaja Jacob a Labán. Ya llevaba 14 por las esposas y otros 6 más. Dice, 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu rebaño y 10 veces me cambiaste mi salario. Hacía un trato con Jacob, le decía, mira, tú cuídame los rebaños y todas las cabras y los corderos que salgan de color negritos que sean para ti y todos los blancos para mí. Y Dios bendecía a Jacob. Y empezaban a parir las cabras puros negros. Y Labán decía, no sé, es que me equivoqué. No, todos los blancos para ti y todos los negros para mí. Y Dios volvía a bendecir a Jacob y puros blancos. Y luego le decían, no, sabes que me equivoqué. Ahora los que son pintos para ti y los que son de un solo color para mí. Y así se lo trajo por 6 años. Y Dios empezó a aumentar los rebaños de Jacob a pesar de todo y no los de Labán. Y Labán se daba cuenta que la mano de Dios estaba con Jacob. Jacob era muy trabajador y gozaba del favor de Dios, pero todavía seguía sufriendo las consecuencias del engaño.